Buenos días, acá nos reencontramos en un nuevo sábado, en esta nueva entrega de Al aire por el agua. Acá estamos con mi compañera Carla Cáceres y en los controles tenemos a la compañera Luli. Buenos días, ¿cómo les va a todos? Qué bueno que nos volvamos a encontrar. ¿Empezamos, Vicky? Empezamos, Carla. Semana cargada de noticias, pero esta vez nos concentraremos en aquellas vinculadas al ambiente y a las contradictorias medidas que propone el gobierno. Por un lado, expresan preocupación por el cambio climático y el cuidado del medio ambiente, pero por el otro, justamente promueven políticas públicas en pos de profundizar el saqueo de nuestros territorios. Recordemos que en el 2015 Argentina ratificó los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030, es decir, se comprometió a llevar a cabo medidas que tienen que ver con revertir el cambio climático. Bajo ese compromiso, la Cámara de Diputados sancionó la Ley Yolanda, la cual busca garantizar la formación integral en perspectiva de desarrollo sostenible, apoyada en valores sustentables y ambientales para las personas que se desempeñen en la función pública. Según versa el artículo 1 de dicha ley, ahora cada organismo de los tres poderes del Estado cuenta con 90 días para capacitar a sus miembros en los siguientes ejes temáticos: gestión de residuos sólidos urbanos, cambio climático, derecho ambiental, economía circular, eficiencia energética, impacto ambiental de las políticas públicas, recursos naturales y biodiversidad. En la misma sesión, obtuvo media sanción la modificación de la Ley 26.815, la Ley de Manejo del Fuego. Esta modificación, conocida como Ley de Fuego, prohíbe durante 30 años el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios, o actividades de cualquier tipo que sean distintas al uso que esos terrenos tenían al momento del incendio. Y en el caso de los bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, se prohíbe lotear, edificar o desarrollar cualquier tipo de actividad productiva durante los 60 años próximos al incendio. Bueno, bastante discusión se ha generado alrededor de este proyecto porque justamente la Ley de Bosques establece la protección a perpetuidad y esta iniciativa estaría violando el principio de no regresividad, por lo cual sería justamente inconstitucional. Pero si hay algo que desentonó en esta maratónica sesión de poco más de 20 horas fue la media sanción de la Ley de Aporte Solidario y Extraordinario, y no justamente por cobrarle algo a los más ricos, sino porque dicho proyecto propone destinar el 25% de lo recaudado a programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la Nación, de exploración, desarrollo y producción de gas natural, es decir, al fracking. Actividad por demás repudiada en nuestros territorios y que parece que debemos recordarles una vez más que no cuenta con licencia social. Hoy en nuestro programa nos dedicaremos a los incendios ocurridos en gran parte del país y buscaremos dar un pantallazo de cómo se vivieron esos momentos en las distintas regiones a través de justamente charlar y tratar de ir descubriendo un poco las experiencias de distintos compañeros pertenecientes a asambleas y organizaciones que justamente se pusieron al frente de esta lucha contra el agronegocio y la especulación inmobiliaria. Lamentablemente, el 2020 no solo ha destacado por la pandemia que hemos atravesado a nivel mundial, sino que en nuestro país nos toca destacar por el hecho de que este año ha sido el que más focos de incendios ha tenido en el siglo XXI. Al día de hoy, las provincias de Jujuy, Entre Ríos, Santiago del Estero, Córdoba, Misiones, continúan con focos activos, según los datos informados por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, quienes informan que desde el 1 de enero hasta el 15 de octubre, es decir, no hasta la fecha, más de 1 millón de hectáreas han sido afectadas por el fuego. Para que nos demos una idea, esto sería 3 veces la superficie total cultivada de Mendoza, como para que podamos dimensionar qué es aproximadamente este 1 millón de hectáreas. Bueno, y así damos por comienzo nuestro programa y bueno, esperamos que estas noticias, que si bien hablan un poco de esta política de Estado, nos podamos seguir encontrando en las calles y podamos seguir compartiendo con los compañeros para poder llegar a revertir esta situación. Sangre este pueblo, pero acá sigue de pie. Viejas y nuevas heridas van desgarrando mi piel. Sacian su sed de victoria, tiñendo rojo el poder. Memoria sigue llorando, cicatrices del ayer. No quiero más, nunca más, nunca más. Esperanza, la historia busca verdad, historia que en los libros nunca aparecerá. No quiero más, nunca más, nunca más, nunca más todo esto. No quiero más, nunca más, nunca más, nunca más todo esto. No quiero más, nunca más. Bueno, Vicky, ¿me contás por dónde se pueden comunicar con nosotros? Sí, por supuesto, Carla. Nos escuchan por la 88.1. También pueden ingresar a la página de La Mosquitera, que es www.mosquitera.org, y escucharnos ahí en vivo. Se pueden descargar, por supuesto, la aplicación de La Mosquitera. Y bueno, nuestros teléfonos son el 451-1808 y también recuerden que nos pueden mandar mensajes a través de nuestro WhatsApp, que es el 2613-068060. Nuestras redes en Facebook nos encuentran como Al Aire por el Agua, en Instagram con el mismo nombre. Y bueno, saludamos y agradecemos a las radios comunitarias que nos están retransmitiendo, que tenemos a los compañeros de Radio Cuyum, La Leñera, Radio Membrillo de Famatanca, Santa María, Catamarca. Bien, vamos a hablar un poco de la situación del monte nativo chaqueño. Como ustedes saben, el desmonte que se produjo en la época de pandemia fue tremendo junto con los incendios, y el gobierno avanza en las prácticas de convertir al Chaco en un desierto, cuando la provincia tiene una biodiversidad enorme Y Capitanich, que es el gobernador del Chaco, planifica convertir 3 millones de hectáreas agrícolas para el año 2030, lo que significa duplicar la campaña de desmonte. Frente a esto, los compañeros de Somos Monte Chaco, que son organizaciones nucleadas con otras organizaciones a nivel rural, estatal, pública, privada, están todos ahí, digamos, dándose la mano en este momento y organizando varias manifestaciones por el descontento que tenemos, digamos, de que estén desmontando una provincia tan rica como el Chaco. En ese marco, digamos, se han sucedido una serie de actividades que si quieren pueden seguirlas a través del Instagram, lo encuentran como @somosmonteCH, ¿sí? Y los compañeros han estado ahí haciendo varias charlas, varias entrevistas y demás. El 9 del 11 hicieron un encuentro que se llamó Emergencia Ambiental de Arte por el Monte y fueron sacados por la policía. Para que nos sigan contando sobre este contexto, vamos a hablar con Rodolfo Acosta, ingeniero agrónomo que trabajó con pequeños productores de la agricultura familiar y que actualmente integra el colectivo Somos Monte Chaco, constituidos por una gran cantidad de organizaciones rurales, urbanas, aborígenes y campesinas. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Bien, buen día Carla, a ti y a tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias primero por este tiempo y en primer lugar, bueno, digamos, nos gustaría saber cuál es la situación de los montes chaqueños, ya que nos ha tocado leer tristemente que solamente en un solo día contaban con alrededor de 2.500 focos de incendios, así que queremos saber cómo es la situación actualmente. Sí, para entender un poco de qué se tratan los incendios en el Chaco. Hay una tradición, como es una zona plana, de pradera, ¿no es cierto?, con una zona ganadera también, hay una tradición de los ganaderos de quemar la pastura de invierno, en invierno cuando se producen las... generalmente es seco nuestro invierno y con heladas, después de las heladas queman las pasturas. También en las zonas urbanas se queman los pastizales que están alrededor. Eso es una tradición. Una mala práctica, ¿no es cierto? Porque nosotros venimos aconsejando los profesionales de ingeniería agronómica desde hace muchos años que no se realicen más esas prácticas porque mejora la calidad de las pasturas. El problema que tenemos es que subsisten los pastos más rústicos y los pastos de mejor calidad se van perdiendo. Pero es una práctica difícil de erradicar. Por otro lado, se agrega ahora con la ampliación de las fronteras agrícolas, sabemos que la sofización avanza en todo el continente, ¿no es cierto? Con el avance de la soja, que ya dejó la pampa húmeda hace varios años, desde el 2002, más o menos, cuando cambió el precio de la soja también en Argentina, el precio internacional de la soja que aumentó en dólar, aumentó el cambio, el valor de cambio del dólar también, se fue extendiendo a zonas marginales para la agricultura, porque nosotros estamos en plena región chaqueña, donde contamos con unos bosques nativos muy importantes, madera de buena calidad, y contamos con árboles centenarios, ¿no es cierto? Pero actualmente, y se lo viene realizando desde hace muchos años, se desmonta ese lugar con un pretexto de que se va a hacer un cambio de uso de los suelos, que lo permite la ley, ¿no es cierto?, pero no permite el cambio de uso del suelo en la zona amarilla, no sé si se ubica la ley 26.331 del ordenamiento territorial del bosque, establece que una zona amarilla, establece un mapa de suelo, de bosque mejor dicho, y tenemos la zona verde donde se puede realizar agricultura, la zona amarilla se puede realizar manejo del monte nativo con inclusión de ganadería. Entonces consiguen esa autorización los empresarios, porque esa zona eran tierras fiscales que todavía quedan, ¿no es cierto?, bastantes tierras fiscales en el Chaco, la compran por migaja e incluyen, empiezan a hacer agricultura ahí, que va a ser un camino a la desertización, ¿no es cierto?, porque no se puede hacer agricultura. Bueno, como te decía, la ley prevé hacer un manejo del monte nativo con inclusión de ganadería. Eso es un acuerdo que firmó la provincia del Chaco con el COFEMA, con el Consejo Federal del Ambiente. Es decir, que no es una cosa improvisada ni... Pero esta gente lo que hace es, hace un desmonte en faja, que no se puede hacer, una faja de 100 metros a todo lo largo del campo que disponen, del bosque que disponen, hacen un desmonte con maquinarias, ¿no es cierto?, con topadora y cadena, y luego, retiran la madera, todo lo que pueden retirar, queman sobre el territorio, sobre el terreno, los restos de ramas que quedan, o si no, siembran una pastura, que la mayoría de las prácticas lo hacen así, siembran una pastura, se helan en el invierno estas pasturas, se secan, y le prenden fuego. Algunos hacen una denuncia que de sabotaje para disimular, pero es una práctica hecha a propósito y por los dueños de los campos. El problema que tenemos es que la justicia debería actuar de oficio, no podemos hacer denuncia acusando de que, porque alguien tiene que ser el que produjo el incendio, ¿no es cierto? Pero no se lo ve. Es decir, no podemos acusar a nadie que se produjo el incendio. El dueño del campo paga una multa que es muy pequeña, son 2 salarios mínimos por hectárea, que es nada prácticamente, y hace soja. Todo esto lo hace en complicidad con el Estado, ¿eh? No es ajeno, y eso es lo que denunciamos nosotros permanentemente desde Somos Monte. Otra causa de incendio es en las zonas urbanas, por ejemplo, las ciudades más importantes del Chaco, como es Resistencia, Sáenz Peña, Charata, para emprendimiento inmobiliario. Resistencia está atravesado, por ejemplo, por el Río Negro, que tiene una linda costa. El Río Negro se caracteriza por tener un bosque en galería. ¿Qué es el bosque en galería, para que entienda un poco la audiencia? Es un bosque, es un río, es angosto y está cubierto de árbol. Los árboles forman como una galería sobre el río. Es un lugar para navegar espectacular, en piragua, en talla. Pero no lo podemos usar al Río Negro porque está contaminado por una tañinera. Bien, Rodolfo, y en ese sentido, perdón, que... Sí. Que digamos que más allá de que está buenísima la explicación de cuál es la situación y la complicidad que hay por parte del Estado, ¿cómo se están organizando ustedes y con qué otros sectores están coordinando además del Chaco? Porque sabemos que en Corrientes, sabemos que en Formosa y en otras partes de ahí del NEA, del NEA, hay varios focos de incendio. Queremos saber si ustedes están teniendo o están pudiendo tener actividades coordinadas, si se hablan con los compañeros, y dentro de lo que es Somos Monte, que sabemos que es un colectivo que reúne a diferentes organizaciones, diferentes puntos del Chaco, ¿cómo es que ustedes se están organizando? Porque las actividades, o sea, por lo menos en las redes se los ve bastante activos y largan comunicados como toda la semana actualizando cuál es el estado de situación. Nos gustaría saber eso. Sí, nosotros por suerte, es decir, el colectivo de organizaciones que estamos agrupados en Somos Monte, muchas de las organizaciones ya vienen trabajando desde hace muchos años. A principios del 2000, en el Foro por la Tierra, que ahí comenzó las entregas de tierra fiscales, ¿no es cierto?, a las empresas, luego una asamblea popular, y así muchas veces nos juntamos y nos organizamos para defender, más que nada, como el monte nativo y el territorio, ¿no es cierto? Y ahora estamos, sí, en contacto permanente con organizaciones, pero con organizaciones del NEA y también con organizaciones del sur principalmente, que tienen problemas de tierra, de desalojo, no específicamente por los incendios, porque nosotros nacimos, como somos monte, a raíz de que se iba a hacer un ordenamiento territorial del bosque nativo para permitir el desmonte de manera imprevista y asolapada. Así se iba a reunir un grupito de empresarios para cambiar, para permitirle el cambio de uso de la tierra. Y bueno, nos juntamos una serie de organizaciones en el... a principios del 2020, de este año, digamos, para detener esa manera de hacer el ordenamiento, la actualización del ordenamiento territorial. Entonces hay organizaciones que no tienen dentro de su misión la defensa del monte nativo, sino que son organizaciones de la vida civil. Y lo que pasa es que el Estado viene metiendo cosas, ¿no es cierto? Nos viene metiendo cosas que atentan en contra de monte nativo y en contra del ambiente en general. Entonces tenemos organizaciones de todo tipo, por ejemplo, en defensa del agua, que es un problema serio, a pesar de que tenemos ríos caudalosos, nosotros estamos atravesados por el río Paraná. Tenemos en la zona próxima al río tenemos un promedio de 1.200 milímetros anuales, pero también tenemos zonas con problemas de agua. Y por ejemplo, ahora nos quieren meter esto de las factorías porcinas de los chinos con las consecuencias drásticas que va a traer para nuestro monte nativo. Y así, ¿no? Van apareciendo cosas que atentan en contra del ambiente y nos juntamos. En algunos casos venimos haciendo varias acciones en conjunta. La característica que tiene nuestras movilizaciones y las acciones que realizamos es que son pacíficas. Y hay grupos de jóvenes, de artistas, de investigadores que integran las distintas organizaciones de Somos Monte, que cada uno aporta en la medida que de su conocimiento, de sus habilidades. Y bueno, somos muchas las organizaciones que nos adaptamos, ¿no es cierto?, a la característica que tenga cada... Por ejemplo, una organización, se juntaron el otro día, organizaciones que tienen artistas dentro de su propia organización, y organizamos una movida que le llamamos el 9-11 en defensa del ambiente, ¿no es cierto? Fue muy importante porque la hicimos en la Plaza Central de Resistencia, que es emblemática. Estamos con problemas en el Chaco que de mucha represión de parte de la policía, con... el consentimiento del gobernador, por supuesto, porque él es quien puso, él es quien creó este aparato represor. De todo tipo, hacemos flyers, videos. Es decir, nuestro objetivo principal es generar conciencia crítica, ¿no es cierto?, del problema que se agudiza con el transcurso de los años, porque el problema del ambiente se agudiza. Y el desmonte tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, en los problemas ambientales que tenemos. No sé si responde a tu pregunta, pero no tenemos algo específico así programado, sino que cada organización o grupo de organizaciones que integra Somos Monte aporta inquietudes, ideas, y bueno, el colectivo se integra a todo eso. Hola Rodolfo, buenas tardes por acá. Bueno. Te saluda Victoria. Te queríamos preguntar si están coordinando con el pueblo Qom y en el caso de hacerlo, ¿cómo se transita esta experiencia? Sí, tenemos organizaciones en el territorio, organizaciones CON, que está integrada a Somos Monte. Por ejemplo, la problemática que tienen ahora, ¿no es cierto?, de aislamiento es el pueblo CON y Huichí, las comunidades originarias son las que más lo padecen. Aparte que están, lo estamos acompañando en todos sus reclamos, porque están sufriendo un maltrato impresionante de parte de la policía, reitero, en connivencia con las autoridades. Es decir, la policía tiene como el jefe de la policía es el gobernador del Chaco, ¿no es cierto?, como ocurre en todas las provincias. Tiene muchos problemas de represión porque no reciben las ayudas que deberían recibir, están totalmente aislados y hay problemas de falta de agua, falta de alimentación. Todo, la salud es muy marginal en esas zonas, en el territorio donde viven. Y sí, estamos ligados. Por ejemplo, hay una junta misionera que se llama, que es una organización formada por varias iglesias evangélicas, que agrupa a su vez a varias organizaciones de distintos parajes, que con ellos estamos trabajando, forma parte de Somos Monte, digamos. Bien, excelente, Rodolfo. Bueno, lamentablemente nos tenemos que ir a la tanda, pero desde ya agradecemos el tiempo y la predisposición para contarnos un poco cómo está la situación en la provincia y aprovechar este espacio que es el programa para poder ir reflejando las problemáticas que se están dando en todos los territorios que desde ya son sumamente complejas y diversas. Sí, el agradecimiento también es nuestro porque consideramos importantísimo, ¿no es cierto?, que la sociedad se vaya informando de la otra verdad, ¿no es cierto?, porque se ve por ahí una realidad que no es lo que realmente estamos viviendo, como lo presentan algunos medios. Entonces, contar con medios como el de ustedes para nosotros es importantísimo. Yo creo que y le hacemos mucho bien a la sociedad que escuche otro tipo de información. Bueno. Los agradecidos somos nosotros, te repito. Muchísimas gracias, Rodolfo. Bueno, no, seguimos comunicados y gracias por tu tiempo. Saludos. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a la tanda, Carla, y en unos minutitos estamos volviendo. Bueno.